Me llegó un WhatsApp diciéndome que extraña su cuerpo junto al mío siempre que se baña. Pero no quiero volver a cosas que me dañan. Ya conozco tus mañas. Tu foto en un cajón lleno de telaraña. Tu imagen un recuerdo que me da migraña. Soñaba llevarte al sur a una cabaña y pa' las montañas. Y ahora que te superé y de vos me olvidé, ni siquiera sé qué pasó conmigo. Pero no te quiero ver ni pa' darnos placer. No somos enemigos ni amigos. Y ahora que te superé y de vos me olvidé, ni siquiera sé qué pasó conmigo. Pero no te quiero ver ni pa' darnos placer. No somos enemigos ni amigos. Y ahora que te superé, ya no te quiero ver. Y ahora que te superé, puedo decir que te olvidé. Y ahora que te superé, vi tu recuerdo detrás mío, pero aceleré. No te voy a mentir, por dentro me desesperé. Después de mucho tiempo estando separado, casi vuelvo pa' decirte cuánto te esperé. Soñaba un futuro con vos a mi lado, pero no tiene sentido pensándolo bien. Lo nuestro terminó y todo quedó aclarado. ¿Pa' qué voy a preguntarte si es que me querés? ¿Cómo te quería? Hoy en día ya no estoy para tu tontería. No vuelvo con vos ni con brujería. Pa'l carajo con tu amor, era una porquería. Vos conmigo te habías ganado la lotería. Pero ya borré tu foto de mi galería. Amo mi libertad, amo mi soltería. Te llamo mañana, hoy no tengo batería. Me llegó un WhatsApp diciéndome que extraña su cuerpo junto al mío siempre que se baña. Pero no quiero volver a cosas que me dañan. Ya conozco tus mañas. Tu foto en un cajón lleno de telaraña. Tu imagen un recuerdo que me da migraña. Soñaba llevarte al sur a una cabaña y pa' las montañas. Y ahora que te superé y de vos me olvidé, ni siquiera sé qué pasó conmigo. Pero no te quiero ver ni pa' darnos placer. No somos enemigos ni amigos. Y ahora que te superé y de vos me olvidé, ni siquiera sé qué pasó conmigo. Pero no te quiero ver ni pa' darnos placer. No somos enemigos ni amigos. Y ahora que te superé, ya no te quiero ver. Y ahora que te superé, puedo decir que te olvidé.